Efectivamente, como se ven las imágenes del otro día y de algunos trabajos que se están haciendo hoy, estamos haciendo la reposición y el recambio de todos los artefactos de iluminación que están dañados o quemados en todo el puente viejo. Esto lo veníamos trabajando ya hace algunas semanas, pero bueno, es necesario hacer un corte total para que la grúa trabaje con seguridad, ¿no? Por los trabajadores principalmente, para que no circulen ni autos ni motos. Y bueno, el municipio de Viedma, coordinando con el municipio de Patagones, que aporta un poco de mano de obra, el municipio de Viedma adquirió todos los artefactos para hacer el recambio total. O sea, trabaja sobre lo que es la subida, todo lo que es la vereda, tanto como la calle, la estructura del puente y la iluminación en su trayecto, y también vamos a proceder al recambio de los artefactos que iluminaban las columnas anteriormente, que queda tan vistoso en la vista que tiene desde la costanera de Viedma y de Patagones el puente viejo. Ajá, que era uno de los reclamos, ¿no?, de la gente, el hecho de las luces que bueno, adornaban al puente viejo. Sí, por ahí es uno de los pedidos de la comunidad en general, cuando se iluminan, cuando se le ponen colores a lugares tan emblemáticos como el puente viejo, como las letras, como la fuente. Pero bueno, eso también requiere de una inversión muy grande, de un mantenimiento muy importante, y tiene que ser de buena calidad, porque precisamente se dañan con el tiempo. Ahora, si quieren, en algunos momentos les puedo mostrar uno de los artefactos que se colocaron años atrás, y la verdad que ha sufrido mucho las inclemencias del tiempo, no han sido de muy buena calidad. Por eso en esta ocasión se está haciendo cargo el municipio de Viedma de adquirirlos. Estos son trabajos que anteriormente se coordinaban con Vialidad Nacional, uh-huh, y con los dos municipios, pero bueno, este último tiempo no hemos tenido suerte con Vialidad Nacional en absoluto. Ni con el desmalezado de las zonas de la Ruta Nacional número 3 que le corresponde. Nos han ofrecido tanza en vez de realizar los trabajos, pero bueno, la verdad que el gobierno de Viedma lo termina haciendo porque es el servicio que le brindamos a los vecinos y las vecinas, pero también a los turistas que nos visitan. ¿Cuál es la justificación de Vialidad Nacional para no realizar esos trabajos? No, nunca recibimos una respuesta que sea un argumento de por qué no se hacen. Como que no pueden, no tienen tractor, no tienen gente, no tienen máquinas. Por eso nos han ofrecido tanza, cuando en realidad hay que cortar los taludes del Puente Nuevo, toda la zona de Banquina, para el lado de Ayacucho, para el lado de Balbín, que todo eso es todo zona de retiro de la Ruta Nacional. Pero bueno, igual eso ya hace años que no se hace, por lo menos de nuestra gestión no se hizo en ningún momento. Si hemos podido coordinar en algún momento, cuando ellos adquirieron artefactos LED, nosotros le prestamos la grúa del municipio, la que se observa trabajando acá, para poder hacer el recambio. O sea, fue a la inversa. El municipio puso a disposición sus recursos y hasta ahora de Vialidad Nacional no hemos tenido respuesta alguna, o por lo menos positiva, ante las cuestiones que les competen exclusivamente a ellos. Uh-huh. Gutiérrez, lo cambio un poquito de tema y le consulto por el GIRSU, porque han estado recorriendo con algunos diputados nacionales. Sí, la semana pasada estuvimos recorriendo con Agustín Domingo las instalaciones de la planta de separación y clasificación, y también nos fuimos hasta el relleno sanitario, porque, como es de público conocimiento, en la Cámara de Diputados se está debatiendo el proyecto de la ley de envases, que es muy importante para los sectores de la economía popular, la economía circular, y también para los gobiernos locales que se encargan de la gestión del residuo, ¿no? Entonces, el diputado Agustín Domingo, así como el diputado Luis Di Giacomo, hace algunas semanas mostraron interés en diálogo permanente con el intendente Pesati y con otros actores de la Cámara de Diputados de la Nación. Precisamente el diputado Domingo quería conocer las instalaciones, conocer de primera mano el trabajo que se lleva adelante en la gestión de residuos, pero también cómo se observa y se valoriza el trabajo de la economía popular en las instalaciones de la planta de clasificación a través de la cooperativa Cotrambi. Bueno, la verdad que fue una recorrida muy fructífera y la verdad que mostró interés en acompañar esta ley nacional, uh-huh, que significa más recursos y financiamiento para gestionar de manera adecuada los residuos, pero que sea además a través de la inclusión social. Bien, ¿han charlado con los trabajadores de Cotrambi entonces? Sí, se había charlado semanas anteriores, lo hicimos con otros miembros de la Federación Argentina de Carreros y Cartoneros, Recuperadores Urbanos, también con otros diputados de otros partidos políticos, y la verdad que las condiciones están dadas para sacar una muy buena ley que sea un hito en la situación social, económica e histórica de la Argentina, porque es reivindicación de la economía popular con inclusión social, pero sobre todo con financiamiento y, como decimos nosotros, con fierros para poder seguir haciéndose cargo en materia de gestión de residuos los gobiernos locales. El municipio de Viedma, con el de Patagonia y San Javier, ya lo vienen haciendo. Bueno, en Argentina quedan todavía 5.000 basurales a cielo abierto y hay solamente 39 rellenos sanitarios en funcionamiento. Uh-huh. La idea es que todos podamos avanzar hacia una gestión adecuada por el cuidado del ambiente, por la inclusión social a través del reciclado, pero sobre todas las cosas también para brindar políticas públicas y servicios públicos de calidad a los vecinos y vecinas. Bien, la última, el puente viejo quedará cortado hasta mañana. Quedará cortado hoy hasta las 14 horas, pero como el sindicato ATE anunció un paro en el puente nuevo y un corte total en el puente nuevo para el día de mañana no va a estar cortado el puente viejo, lo vamos a trasladar al miércoles porque si no estarían totalmente desconectadas las dos ciudades por trabajos planificados y por una protesta sindical, estarían cortados los dos puentes. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.